mucho derecho a vivienda, mucho derecho a trabajar. Si yo trabajo no tengo, que no estés me va a hipotecar. Si yo trabajo no tengo, que no estés me va a hipotecar. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, vengo yo. Que culpa tengo yo, que culpa tengo yo. Si tengo que ocupar, que culpa tengo yo. Si me quiero desarrollar, nada más que un zarame de un tigre, donde la red de naufragar. Nada más que un zarame de un tigre, donde la red de naufragar. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que culpa tengo yo, que culpa tengo yo. Si tengo que ocupar, que culpa tengo yo. Tengo que ocupar, qué culpa tengo yo. Tengo que ocupar, ¿qué culpa tengo yo?